Salimos a la calle nuevamente. Nati, ¿por dónde andás? Véngase, estamos en este momento en la esquina de Luro y San Luis. Se ha movido los primeros metros la movilización convocada con la bandera principal de arrastre que dice Jujuy de pie, seguido por las banderas de las organizaciones. En primera línea el Frente Popular Darío Santillán, Nuestra América, MTU-TEP y la Corriente Clasista y Combativa. Se están terminando de organizar una movilización que por algunos minutos corrió riesgo de realizarse. Había dudas sobre si se iba a realizar o no, entre otros motivos por la demora en el inicio de la radio abierta de las que comenzábamos en el contacto anterior. Estamos justo organizando, se hizo cargo, pero están justo intentando organizar lo que es el corte de casa, así que hay colectivos por todos lados, por supuesto Tránsito está ausente. Así que están entre los manifestantes moviéndose, corriendo de una esquina a la otra, anticipando la llegada de los vehículos para desviarlos o frenarlos según corresponda. Estamos caminando, estamos, decía, Luro y San Luis, y la columna de organizaciones que se extiende desde, como se ve desde este punto, por lo menos hasta Irigoyen, estamos hablando de 200 metros. Bien. Sabiendo que se han organizado de una manera en que primero están los movimientos peronistas, nos vamos a llamar muy rápidamente, un hiato en el conjunto de personas y movimientos relacionados a la izquierda, a continuación, un pasito más atrás en esta jornada. Estamos, decíamos, intentando ver cuál va a ser el recorrido de esta movilización, no es algo que se sepa de antemano. Vamos a ver si podemos dialogar con alguien. Estamos junto a Paco del MTE. Usted, Paco, bueno, acaba de comenzar la movilización. Sí, estamos acá a punto de comenzar la movilización. Estamos esperando a los sindicatos también, que a las tres centrales que se sumaron a la movilización por el derecho al pueblo jujeño y el derecho a los argentinos, digamos. ¿Cómo va a ser el recorrido de esta movilización? El recorrido va a ser siempre el de siempre, digamos. Vamos a ir hasta Corrientes, de Corrientes vamos a ir hasta Rivadavia y de Rivadavia volvemos para la municipalidad. ¿Se veía por lo menos desde acá dos cuadras de movilizaciones, de personas, de banderas? ¿Tiene la misma estimación? Sí, la verdad que por ahora son dos cuadras, pero bueno, estamos esperando a la central y todo. Yo creo que va a ser mucho más. La verdad que hay una indignación terrible por lo que le está pasando al pueblo jujeño, pero también por lo que le está pasando al pueblo argentino, digamos, ¿no? Porque a los compañeros jujeños hoy lo están persiguiendo, lo están casi asesinando, los persiguen hasta dentro de su casa, y al pueblo argentino que le están queriendo robar todos los recursos, que se los quiere llevar una sola persona como Gerardo Morales, digamos. ¿Cómo se toma por estas horas que Morales esté pronto a ser confirmado como candidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta? No, para nosotros la verdad que es una aberración, algo muy indignante de lo que está haciendo, y nosotros la verdad que no lo queremos en nuestro país. Si está haciendo eso en Jujuy, sí ser un candidato nacional, imagínate si llega a pasar a ser un candidato nacional. Así que nosotros la verdad que no queremos que Gerardo Morales esté en el gobierno, queremos que se retiren de Jujuy y que deje de robarle los recursos a la Argentina. Paco, acá se está complicando un poco lo del tránsito. ¿Se esperaba que no esté presente ningún agente de tránsito? ¿Se organizaron entre ustedes? Sí, la verdad que nosotros siempre esperamos que la municipalidad nos dé una mano poniendo gente de tránsito para que acá no haya gente ni que la pasen por arriba ni que aparezca ningún compañero muerto porque algún automovilista se siente indignado porque ni siquiera sabe lo que está pasando en Jujuy. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Con la palabra de Paco, le mete a usted, uno de los que está aquí delante de la manifestación, intentando organizar todo. Bueno, ya hay colectivos que vienen desde Luro, están por ahí de Independencia, que ya se desvían hacia 9 de julio en su mayoría, y que, claro, intentar retomar camino por San Luis, se encuentran nuevamente con el corte, más los autos particulares, que se enojan muchísimo, y contrario a lo que es recomendado en este tipo de situaciones, en vez de ir despacio, aceleran. Sí, suele incluido, suele suceder. Lado, bastante rápido. ¿Cómo, chicos? No, que suele suceder esto de que en vez de esperar, son dos cuadras, no es tanto, digo, lo que van a tener que esperar en una esquina, tengan paciencia y esperen a que pase y después pasan por detrás de la marcha sin problema. Digo, para evitar esa situación, eviten el centro, nada más, pasen, hay 25 cuadras para cualquiera de los lados para poder ir para el lado que quieras ir sin necesidad de atravesar lo que está haciendo la marcha en el centro de Mar del Plata. Así que evítenla y ya está, y se evitan el dolor de cabeza si es que le molesta tanto la marcha en el centro, ¿no? Sí, ahí se ve desde la plaza, estamos en una de las esquinas de la plaza, nuestro contacto anterior fue desde la catedral, o sea que son 100 metros en diagonal, se ven por la falta de edificios, lo que se ve es que los sindicatos ya se están preparando y organizando para llegar hasta aquí, sobre San Luis, que están haciendo atrás la bandera de arrastre que les comentaba recién, también de base de represión en Jujuy, y tal como nos adelantaba Paco, lo que se espera es que se junten estas dos columnas para marchar, sí, con el recorrido que es habitual, seguro, corriente, Rivadavia y la vuelta a la municipalidad. Bien, el hecho de la ausencia de las centrales hasta el momento, Nati, tiene que ver con la radio abierta en la catedral, ¿no? En esta porción de la movilización, ¿decís? Recién cuando entrevistabas a Paco Lema del MTE, decía resta que lleguen las centrales. O decir, la CGT, la CTA y la otra CTA no están todavía en encabezando la marcha, ¿no? No, es la que está viniendo por San Luis que les comentaba recién, que se está retirando de la catedral, de la radio abierta, y que está entrando. Ahora los tengo de frente. Detrás de la bandera que les decía, base de represión en Jujuy, está la bandera de las dos CTAs y de los distintos sindicatos que decíamos comenzar su jornada con esta radio abierta. Bien, estoy caminando a ver si podemos conseguir algún otro testimonio antes de que aquí haya muchísima más gente, por ende muchísimo más ruido, se complique todo un poquito. De todas maneras, me parece que los motivos que provocan este paro y movilización a esta altura están bastante claros. Es el rechazo a la violencia institucional y a la modificación y a la reforma constitucional de espaldas al pueblo que se ha realizado en Jujuy. Para algunos como una muestra, como un ensayo, para otros ya como una práctica efectiva de lo que pasará si es que en las elecciones de este año son los espacios vinculados a Gerardo Morales, presidente de la UCR a nivel nacional, los que ganan las elecciones. Bien. Hay presencia de algunos concejales, está por ejemplo Roberto Gandolfi, el Frente de Todos, está recién por aquí. Pero, claro, con el gran número de personas, lo que está un poco complicado es encontrar. Bien, así que ahí, claro, hay mucha gente, difícil de poder hablar. Igual lo que dice Nati es la clave, ¿no? Digo, más allá de la cuestión, lo bueno está en lo descriptivo que te plantea Natalia desde la calle, porque después cada uno de los integrantes de las organizaciones, más o menos lo que tienen para decir es lo mismo que decía Paco, ¿no? La salida a la calle tiene que ver con un reclamo, con derechos cercenados de la mano de esta constitución que planteó Morales y de todo lo que se viene en torno a estas cuestiones represivas que vimos durante la jornada de ayer en la provincia de Jujuy, ¿no, Natalia? Sí, efectivamente. Estamos en este momento, nos comenta, avanzando sobre el Uro hacia calle Córdoba. La bandera principal es la que dice Jujuy de pie. Atrás se han ubicado los sindicatos y las centrales obreras. Y atrás han quedado los movimientos sociales que les mencionaba recién. Les nombré algunas banderas que son las más visibles, por supuesto. La presencia es mayúscula, ¿no? Uh-huh. De los movimientos sociales. Siguen entrando, entonces, la columna del sindicalismo por calle San Luis, mejor dicho, hasta la avenida. Las fotos de rigor para que el periodismo gráfico pueda también cumplir con su labor diaria. Y de ahí ya sí la movilización, entonces, con los puntos que se han mencionado. Luro, Corrientes, Rivadavia y la vuelta. La presencia policial era fuerte, se los dije más temprano, en inmediaciones del Palacio Municipal, por lo menos por lo pronto aquí, en la esquina de Luro y San Luis, ya en dirección hacia Luro y Córdoba. No se ve ni ese tránsito, generando el caos propiamente dicho, que les mencionaba recién, ni agentes de la policía, al menos uniformados, ¿no? Sí, bueno, de hecho, imagínense, digo, que no ordenaron el tránsito el 24 de marzo, que es una marcha que se hace 46 años, digo, si se va a hacer ahora. Es el caldo de cultivo de un frente político que saca su tajada de complicarle la vida a la gente, ¿no? En este caso viene por ese lado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahí se incrementan, ya están las columnas prácticamente acomodadas, de la manera que les dije recién. Basta de represión en Jujuy, es la principal bandera de arrastre, seguida por Jujuy de pie, las centrales obreras y detrás los movimientos sociales. Nati, ¿algo más que agregar? No por el momento, vamos a ir en dirección contraria. Va en contramano Rosalía, dijo, para ver si podemos dimensionar o actualizar un poco los alcances, la dimensión de esta movilización. Ya de entrada hablamos de muchísimas personas, de entrada hablamos de dos cuadras colmadas de gente, de vereda a vereda, cubriendo la totalidad del Uro. Ah, sigue entrando gente de San Luis, estamos hablando de por lo menos ya tres cuadras de gente. Y contando, parte de esta movilización en repudio a la represión en Jujuy bajo la orden del gobernador Gerardo Morales. Bien, Natu, te mandamos un abrazo grande. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde el centro de la ciudad de Mar del Plata, reclamo, ya empezando a movilizar en el centro de la ciudad, en reclamo, insisto, de o en contra de la represión en la provincia de Jujuy.